no afanes un gil, dale no más, dale que va. Y allá en el horno nos vamos a encontrar, no pienses más, siéntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también. El resto será una porquería, ya lo sé. En la interpretación de Javier Sánchez, escucharon Cambalache. Bien, amigas, amigos, conozcamos entonces la sinopsis de esta película. María tiene 12 años y vive en una villa de emergencia de Buenos Aires con su abuela y el compañero de ella. Está terminando la primaria y trabajan en el subte. Y es aspirante a ganar una beca completa para una escuela secundaria. María parece tímida, pero desde el comienzo intuimos que sufre algún tipo de abuso por parte del oscuro compañero de la abuela. Un día, mientras está trabajando, conoce a la araña, un adolescente que hace malabares en el subte. Y se iniciará entonces una relación entre ellos, que tratará de abrirse camino entre la oscuridad de la situación familiar de María. Para los oyentes que quieran hacer sus comentarios o preguntas al maestro, pueden llamar al teléfono 2220-966. O escribir al correo electrónico puntodegiro.cce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa. Los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir y analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista, y a la venta en la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en papiro, ubicada en 6 de diciembre y República. Bueno, bienvenido maestro. Luego usted nos dirá del 1 al 10 qué valoración le da a este filme. Pero, por el momento, como decimos siempre, la mesa está servida para su análisis. El micrófono es todo suyo. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, insistimos en el tema tan peliagudo por ignorado de los géneros dramáticos. Yo, estudiando todo lo que se ha dicho sobre esta película, el análisis que se ha hecho en internet y demás, me encontré algo que es muy significativo de esto, de lo que estoy hablando, de la ignorancia histórica que ha habido en relación con los géneros dramáticos. Ayer mismo en una clase estuve aclarándole a un estudiante ya graduado de una universidad el problema de los géneros, porque lo tenía totalmente equivocado. A veces confunden tema con género. Y este crítico, que me llamó mucho la atención, hace un comentario, dice, refiriéndose a esta película, dice: película hiperrealista anclada en el melodrama. Esta misma aseveración es una barbaridad. ¿Por qué? Porque el melodrama no es un género realista. Y él dice: película hiperrealista anclada en el melodrama. Hay que aclarar siempre que los géneros se determinan por el tipo de solución que tuvo el conflicto. Cada una, en una película puede haber una o muchas acciones dramáticas. Hay una que es la básica, que es la que le sucede al protagonista y al antagonista, y tiene su culminación en el clímax. El tipo de solución que tuvo ese clímax, o sea, si es comprobable, o sea, en la vida real sucede así, es un género realista. Si es posible o imposible, es un género no realista. El melodrama encaja en este tipo de solución. El melodrama tiene una característica muy peculiar, que es incluso lo que ha defraudado históricamente a los espectadores, en el sentido de que lo han calificado de melodramón, culebrón y todo. Porque por lo regular en la telenovela, el melodrama se ha refugiado en esa modalidad de la televisión que es la telenovela. No es que tiene que ser siempre así, es que históricamente ha sido así. Más por la costumbre, más por el éxito que ha tenido por ese vehículo que es la televisión, ha sido melodrama. O sea, la característica fundamental es que es la casualidad. La solución no viene de la lucha de los bandos. Los bandos están luchando, se supone que, vamos a poner el ejemplo clásico, que es en La Dama de las Camelias. En La Dama de las Camelias, 1840 y tanto, Alejandro Dumas hijo fue el primero que la utilizó en ese sentido, como le llamo yo, aberrado, porque hasta ese momento el melodrama era un divertimento, no se tomaba en serio, pero él se lo tomó en serio. Vean aquí cuál fue la solución. Por un lado está Margarita, la cortesana, y por el otro lado está el padre millonario de Armando, que es la presa codiciada. Se supone que o bien Margarita logra casarse con Armando, o bien el padre impide que Margarita se case con Armando. Bueno, pues no. Viene una solución externa. Viene Dios o la naturaleza o lo que fuera, y enferma de tuberculosis a Margarita, y esa es la solución. O sea, la solución de eso no vino por la lucha de bandos. Tú prometiste desde el principio que uno de los dos bandos va a ganar y el otro va a perder, pero no sucede así. O sea, viene una solución de afuera. Eso es muy común, es una condición del melodrama. La solución es fortuita, viene de afuera, no es producto del... Entonces, el espectador ve una telenovela, vamos a suponer 120 capítulos, está esperando que un bando gane y después se defrauda, porque de eso no lo esperaba, eso no estaba... La solución vino de afuera. Bueno, eso es una condición. No es el hecho, porque se confunden por el hecho de que trata el tema amoroso. Ah, tratan el tema amoroso, eso es un melodrama. No, si Romeo y Julieta es una tragedia y trata el tema de amoroso, y hay millones de películas o de obras de teatro que tratan el tema amoroso, y sin embargo, amoroso, sentimental, todo lo que se quiera, y no es un melodrama. Él habla, este crítico habla, que no voy a mencionar su nombre ni mucho menos, porque no es necesario eso, habla de hiperrealismo, y aquí es donde sí dio con el clavo en esta película. Porque esta película es una pieza, o sea, vean que la chica, bueno, el análisis lo vamos a hacer en la segunda parte, pero vean que ahí, en lo que le sucede a esta chica de principio a fin, ahí no hay lucha, ahí hay una exposición, hasta que al final la abuela viene y resuelve ese caso. Por otras cosas que suceden también, que lo vamos a explicar en el segundo comentario, pero ahí es donde está el hiperrealismo que ve. Es que es una pieza, es un género, como género se llama pieza, es uno de los géneros realistas, es el género más realista que existe, y exige profundidad en los personajes, son muy psicológicos, y no hay lucha de bandos, sino exposición hasta el final, y por el acumulado de la información se llega a un clima. Eso es lo que él halló de hiperrealismo en esta película, pero no del melodrama. Melodrama no hay en esta película. La acción dramática que existe entre el chico y María es una comedia. O sea, ella en un momento, la comedia tiene como condición que hay un personaje que tiene una aberración, una compulsión, un vicio, y al final lo supera. Ella en un momento determinado, como sale en estado, ella se va y piensa que ya perdió su... Y al final él regresa y ella cambia de criterio y sonríe. Esa sonrisa de ella da la comedia, sonríe y va hacia él. Y tiene el encuentro final que ya tú también conoces. Bueno, esa es la condición. No hay melodrama en esta película. El melodrama tiene otras condiciones, como ya acabo de explicar. Es una combinación. El género de esta película es una pieza con tono de comedia, porque hay una acción muy clara, que es la acción de los jóvenes, que termina en un final feliz. También de Javier Sánchez. Caballo Rojo. Si tuviera un caballo que me llevara lejos, donde aún se escuche el canto del gallo. Si tuviera una piedra para romper tu espejo antes de que me hunda en tu tierra, no llegaría viejo, como si fuera cojo, como si por mi ojo solo el color rojo entrará. Rojo color de sangre, saca de mí tus artes antes de que me mates de hambre. Rojo color de amigo, siempre que necesites, sabes que puedes contar conmigo. Aunque así me reviente y nunca me levante, ni pueda ir adelante y mi mejor amante se fuera. Caballo rojo mío, vamos que yo llevo a beber agua amarga del río, a romper horizontes, a ver todo lo nuevo, antes de que nos ahoguen las muertes. Aunque así me reviente y nunca me levante, ni pueda ir adelante, y mi mejor amante se fue. Y tu teta eremanen, erreka kurgarratza datera. Orzmugata ustera, berri oro ikustera, eriotzat guito baino lehen. Lertzen eta ez banaiz, ere inoiz aldatzen, aurrera joaterik eta morantzerik onean aldegin arre. No llegaría viejo, como si fuera cojo, como si por mi ojo solo el color rojo entrara. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Red desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El área de la mujer en Ela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Para los oyentes que nos sintonizaron tarde, tenemos que decirles que están escuchando Punto de Giro. Este es un programa de análisis cinematográfico a cargo del maestro y dramaturgo Gerardo Fernández García, y que hoy estudiamos el filme de María Victoria Meniz, María y el Araña. Su turno, maestro. Bueno, hay que decir que esta es una coproducción argentina, francesa y ecuatoriana. La parte ecuatoriana es sumamente importante. Siempre hemos dicho que el soporte fundamental de este arte es la fotografía. Bueno, pues la fotografía en este caso fue realizada por Daniel Andrade, un magnífico fotógrafo ecuatoriano. Y la productora también es ecuatoriana, se llama Anaí Holtneisen. Debe ser de origen alemán, pero es una ecuatoriana que tiene una productora. Ella fue quien hizo la producción y él, Daniel Andrade, la fotografía. Repito, muy buena fotografía, muy acorde al tema que estamos tratando, que trata la película. Bueno, decía que la película es una pieza, una estructura de progresión acumulativa con un tono de comedia, porque termina bien, los jóvenes bien. Hay que elogiarle a esta película muchas cosas. Primero, es un tema muy peleagudo y muy manido, porque se ha tratado mucho el tema este de las violaciones, la situación de la mujer, como en este caso de abuso sexual. Se ha tratado mucho y esta película lo trata y lo trata de forma muy original. La originalidad está en las elipsis de esta película, o sea, no hay ningún momento una escena desagradable que tú veas de violencia, ¿no? Eso como que subyace, tú lo ves desde el principio. Magistralmente hay un punto de arranque que tú recordarás porque tú viste la película, que es que llega la abuela a aquella casucha de ellos, llega la abuela, va y le da un beso a aquel hombre que está tirado aquí en la cama. Y cuando ella se va a retirar, se encuentra que la gomita del pelo, cómo le dicen ustedes las mujeres la vincha está en la pielera, o sea, en el suelo de la, y ella la recoge y la abuela no se da cuenta de por qué eso está allí en los pies de la cama del, y ella lo recoge y lo pone sobre una mesa allí como si nada. Pero eso es lo que en dramaturgia se llama adelanto, o sea, simbólicamente en la imagen ya nos adelantaron el tema de la película. Mira qué bien está, con qué sutileza está dado ese elemento. Encontraron la vincha ahí y ella, ajena a todo, como está durante todo el tiempo hasta el final, que se da cuenta de lo que ha pasado con el hombre que ella ama, lo que está, la barbaridad que está haciendo con su querida nieta. Bueno, eso subyace y todo es muy sutil. Hay un momento que la cámara está con ella, con el rostro de ella en un primerísimo plano, y se ve nada más que la sombra del hombre, el esposo o el marido de la abuela, y ella, hay una lágrima que corre por su mejilla. Ahí está, nada más que toda la insinuación habida y por haber está dada. Todo lo que tiene que ver con la situación anormal de abuso sexual en esta película está dado con mucha discreción, como para no para dar la dimensión enorme del hecho sin herir la sensibilidad de nadie. No, al contrario, tú ves la película con mucho agrado durante todo el tiempo, y yo creo que eso se debe a lo que antes tú me decías de la imagen de la chica. Ese rostro bello, sin ser una belleza de muñeca, pero es un rostro bello de una niña de esa edad, que uno inmediatamente se solidariza con ella por su juventud, por su belleza, por su limpieza de imagen, ¿no? Bueno, ahí está. Ahora, sin embargo, y en toda la película ese problema del abuso sexual está tratado de la misma manera. Hay un elemento que yo un poco que le censuro a la película, porque el chico este, el araña, que es un joven de apenas 17 años, vive también en una casucha, y no llega a ser ni siquiera un personaje, es como un figurante. Figurante le llamamos a aquello, no sé, viene una persona a servir una mesa en un restaurante, eso no es un personaje, ese es un figurante. Pero hay aquí en la casa de este señor, de este joven, un señor que es un pordiosero, y yo me imagino que ella ya está dado para contrarrestar la imagen del hombre, ¿no? O sea, aquel hombre que es el marido de la abuela es abominable. Sin embargo, aquí este pordiosero es buena persona, como para dar un contraste. Pero ¿qué sucede? Que ese figurante no está en trama, no aporta nada a la película. Está ahí nada más que para caracterizar a este chico que vive en esa casa y tiene muy buena actitud hacia ese pordiosero. Está más para caracterizar al chico que porque aporte algo a la película. Me doy cuenta de que lo que quieren es establecer un equilibrio, o sea, no todos los hombres son como este bestia que la abuela tiene como marido, sino está en función de eso. Y bueno, eso es censurable porque debió haber aportado algo a la película, para bien o para mal, debió haber aportado, pero no, es sencillamente un figurante. Pero bueno, es casi imperceptible eso que yo llamo un error, porque debió haber estado en trama. Repito, aquí, ¿qué sucede con esto? Que todo, tanto los géneros como las estructuras, lo que buscan es lograr una unidad. Y entonces todo en la estructura clásica aristotélica y también en la estructura de progresión acumulativa buscan la unidad de distintas formas, pero buscan la unidad. Para que tengan una idea de lo importante que es esto, lo he dicho otras veces, en el griego antiguo arte quería decir lo que tiene unidad o va hacia ella. Todo es en función de lograr una unidad. Toda la técnica es en función de lograr una unidad. Y al este personaje o figurante no estar en trama, no aportar algo, se queda fuera de trama. Se queda como una cosa ahí que se ha añadido, pero que no tiene una significación. Bueno, ese es un pequeño defecto, casi pasa inadvertido en la película, pero pudo haber estado en ese sentido mejor. Ahora, la película está hecha con muy bien pensada. Esa combinación de la estructura de progresión acumulativa con la estructura clásica en una línea de historia y una acción dramática funciona de maravilla, lo vemos aquí. Y lo que ve él, este crítico de hiperrealismo, es que la pieza es eso, la pieza es minuciosa, va a los detalles, va a esa atmósfera, es una estructura y un género, la pieza, que es muy fotográfica, va a tratar de narrar con la fotografía, con las imágenes que va, trata como ir al interior de los personajes, esas tomas de esos primerísimos planos de la niña cuando llora en la cama, y siempre buscando eso, buscando penetrar, buscando dar la connotación que tiene el hecho desde el punto de vista humano. Ese género es hiperrealista, como bien dice el crítico. Lo de melodrama es un error, pero en lo que halló de hiperrealismo es cierto en ese sentido, que tiene que ver siempre con el problema de el conflicto que ya existió, que no se desarrolla, sino que se expone en el conflicto entre la chica y el marido de la abuela. De nuevo escucharemos Javier Sánchez en Viaje de Vida. Ayer por la mañana era un niño jugando a la orilla del mar, soñando con viajes con el infinito. cantando el traidor. Con mi cara de malo, mi espada de palo y musa encantada, mi hada madrina, mi rumbo triunfal. Chin, chin, chin, chin, ya murió un tirano con mi espada clavada en su corazón. Ya mi melodía disuena en una armonía bella. Ya no veo tan claro al bueno y al malo, a veces me parece igual. De agua de mar y me lavo la herida en mi alma dolorida, sin sueños enfrente, midiendo mis fuerzas con la realidad. Hoy voy a ver y mi cuerpo resiste los embates de mentes de la soledad. Por la noche el misterio me habrá abandonado al fin. Los errores y aciertos serán una mano de firme apretar. A todos los piratas que con cicatrices construyen la aurora del día en que el mundo no se quede ahora. Dígame usted, maestro, y pues, ¿le queda algún comentario? Sí, me queda en el sentido de profundizar un poco más. Ya hablamos de la pieza, hablamos de la estructura de... Ahora, el melodrama trabaja siempre con lo que podemos llamar una concepción anecdótica. Vamos a leer las condiciones fundamentales. Ya dijimos que lo caracteriza en primer lugar es las soluciones de casuales, pero tiene otras condiciones que vamos a ver que no lo hallamos en esta película, como ya dijimos. El concepto, la concepción del melodrama es anecdótica, siempre hay una anécdota. La solución es casual, como ya acabamos de decir. Si la casualidad es la forma en que se manifiesta la necesidad, toda la atención del melodrama se centra en la casualidad, ignorando la necesidad. Es ahí porque defrauda el melodrama después, al final. El melodrama tomado como un género realista, cuando se toma como un divertimento, funciona a la misma maravilla. Y tengo un ejemplo clásico de la telenovela brasileña, que es Roque Santeiro. Roque Santeiro tiene, es una liga, como siempre, una liga de género, pero el melodrama está muy... Pero no se lo han tomado en serio, sino que es un divertimento. Así es como hay que tomarse el melodrama. El melodrama utiliza lo posible, puede suceder, pero el autor no tiene que justificar los sucesos. Muchas veces, yo a veces veo, estoy viendo una telenovela española y mi mujer se queja porque me dice, no, pero eso no es lógico. Le digo, no, el melodrama no tiene lógica. Lo porque tiene, si a la trama le hace falta que el personaje cambie de ser, de, porque no es un personaje, es un estereotipo, cambia de bueno para malo, o cambia porque a la trama le hace falta, esas son dos condiciones para divertirse, no para tomárselo en serio. Entonces la trayectoria del tipo ejemplifica un valor que se contrapone a otro valor o bandos en pugna. Se trata únicamente de una lucha entre el bien y el mal. El melodrama es el género cuya acción dramática es enteramente soberana. A lo que te acababa de decir, es soberana. Si a la trama le hace falta que cambie, pues no hay psicología, son conceptos, el bueno, el malo, el villano, el ingenuo. Así funciona el melodrama. Y eso no lo vemos en esta película. En esta película el chico es un personaje, no es un estereotipo, ella es un personaje muy bien delineado, no es un estereotipo para nada, y nadie puede decir no, porque es la violada, no, pero la violada puede estar en estereotipo o puede estar, ella sufre con lo que le está pasando y ella jamás en la vida se lo dice a la abuela. Ella, porque ella sabe que la abuela valora a ese hombre equivocadamente, pero lo valora. Ella es compleja, ella trata de huir de esa situación, pero no es un estereotipo, es todo un personaje tridimensionalidad, que tiene su tridimensionalidad como debe ser en un personaje. O sea, repito para concluir, no tiene nada de melodrama esta, porque trata el tema amoroso, no quiere decir que sea un melodrama. El tema amoroso se puede tratar en la farsa, en la tragedia, en cualquiera de los géneros, de los seis géneros existentes. Fue nuevamente Javier Sánchez, pero esta vez en El Faro. Estuve buscando en los estantes y en nuestras fotos de amantes algo que pueda ayudar. Releí las líneas de tu mano usándolas como plano, como un mapa elemental. Te ofrecí de todos los excesos, de los nuevos, de los viejos, no te pude tentar. Hasta practiqué como un deporte clavar mi aguja en el norte de tu brújula de amar. Sumergí mensajes en botellas, fui siguiendo las estrellas para guiarme en tu mar. Entrené palomas mensajeras, pinté carteles, banderas que ni miraste al pasar. Aprendí el lenguaje de los sordos, de los flacos, de los gordos, señales de humo y demás. Pero igual no encuentro la manera de romper y te puedas despertar. Tu amor es como un faro que se apaga y se enciende. Yo mando mis señales y tu cuerpo no entiende. Como un faro que se apaga y se enciende. Yo mando mis señales y tu cuerpo no entiende. Canté en idiomas milenarios, busqué en cajones y armarios nuevas canciones de amor. Firmé con mi boca en el espejo y de mis besos más viejos quise mostrarte el mejor. Eché mano a mis trucos de magia, a la risa que contagia, puse el frío y el calor, hice poesía escrita en braille, probé el canto, probé el baile y no abrí tu corazón. Hoy por lo filoso de los hechos decidí cerrar mi pecho y echarle llave a mi voz. Mi bella durmiente y su sordera escondieron la escalera. que subo este amor, ya no encuentro más abracadabras ni llaves mágicas que abran el deseo y la pasión. No hay abrete sésamo que valga cuando esa llama del alma por el frío se apagó. Tu amor es como un faro que se apaga y se enciende. Yo mando mis señales y tu cuerpo no entiende. Como un faro que se apaga y se enciende. Yo mando mis señales y tu cuerpo que no entiende. Como un faro que se apaga y se enciende. Yo mando mis señales y tu cuerpo no entiende. Pues concluido este análisis y la parte musical, démosle paso entonces al espacio de nuestros oyentes. Cecilia Novoa dice que es una linda película, sin morbosidad y no tiene violencia. Así, la violencia está como contenida. O sea, la violencia tú te la supones. Tú te supones todo lo que ha pasado a esa niña con esa bestia que tiene del marido de la abuela. Pero es así, como tiene más... Yo creo que si a mí me llegó más profundo la pena que sentí por esta niña... que si yo hubiese visto la violencia explícita en la película. Pensé más en ella a partir de la tragedia que tiene que sentir, la indefensión que tiene esa niña, que no puede acudir ni siquiera a su abuela porque sabe que la abuela valora a este hombre equivocadamente, pero lo valora y lo necesita. A lo mejor a la abuela le cuesta enormemente trabajo desarrollar. Por cierto, hay que decir que la abuela, no recuerdo el nombre, no tuve la curiosidad de anotarlo, es la misma actriz de Whisky, que es muy buena, muy buena. Ya desde Whisky, la película uruguaya, ya había demostrado que es una excelente actriz. Casi no habla, casi no tiene texto la película, pero la actuación de ella es una abuela genuina, que está presa en esa contradicción entre su marido y lo que le pasa a su nieto. Por su parte, José Antonio Donoso pregunta por la estructura. Dice que no ve acción dramática alguna. Porque, por lo que yo acabo de decir, que es una estructura de progresión acumulativa, una pieza, lo que le sucede a la chica, sin embargo, lo que le sucede a ella con la araña, con el chico de 17 años, es una estructura clásica. Es una combinación de las dos estructuras que funciona de forma maravillosa. Julio Valdión dice que se siente orgulloso porque el fotógrafo de esta magnífica película es un ecuatoriano. Sí, y ya lo habíamos dicho, y yo también sentí una gran alegría. Yo lo conocí a Daniel, y incluso cuando me lo presentaron, pero no conocía nada de su trabajo, y lo conozco ahora, y hay que corroborar que efectivamente es un excelente fotógrafo. Por su parte, Edgar Parra dice que como actor valora mucho el trabajo que el director logró, ¿no?, en este personaje protagónico, porque pues tiene entendido que no es profesional. Claro, muchas veces vemos el trabajo de dirección no solamente en la concepción general de la película, como la fotografía, como maneja las cámaras, sino en el nivel de actuación que logra de todos los personajes. O sea, hay un nivel, ella no es una actriz profesional y sin embargo logró maravilla con este personaje. Ahí tiene mucho que ver el casting que se haga, la selección que se haga como fue en este caso de la chica, pero no solamente desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista de la posibilidad de sacarle esa actuación. Yo me imagino que muchas escenas la improvisaron, le dieron el contenido de la escena y está, porque casi todo es acting, o sea, no hay mucho texto, sino es acting, o sea, es actuar ante la cámara. Marta Castro dice que así como se hacen buenas películas, llama la atención como de un tema tan manido como el abuso sexual, pues han sacado todo un espectáculo lindo y humano. Así es, así es. Y hay que decir otra cosa que hay que señalar, que muchas veces decimos, no, porque es una película de bajos recursos económicos. Esta es una película de bajos recursos, apenas si tiene personajes, o sea, está la pareja joven y la pareja anciana, y hay una chica que es amiga de ellos, y aquel figurante que hablé ya de eso. O sea, muy pocos actores, y dentro de eso ha logrado, con una economía de recursos extraordinarios, un espectáculo, como bien dice ella, humano y agradable, porque le resulta, a pesar del tema, resulta una película agradable. Bien, queda entonces, maestro, que usted nos diga del 1 al 10, ¿qué valoración le da a esta película? Yo, a pesar de ese señalamiento que le hice de ese figurante que aparece ahí, que no está en trama, yo le doy un 10 a la película, porque logra, me repito, un tema lindo, bonito, tratado, un tema, convertir un tema tan áspero y tan cruel como es la violación de esta joven, logra todo un espectáculo. Yo le doy un 10 sin duda. Hemos llegado al final. Operadores, Daniel Castellanos, Micael Almeida, con la música incidental del CD Mango de Alex Alvear y su agrupación. Queremos agradecerles su atención e invitarlos a estar con nosotros el próximo domingo a las 12 horas. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Punto de Giro, hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.